Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión durante el fin de semana. Mi nombre es Laura, muchos de vosotros ya me conocéis y estoy aquí para compartir hoy una entrevista espiritual. Hablamos de vidas pasadas y de encarnaciones anteriores. ¿Cómo nos están influyendo en este presente? ¿Siguen aquí con nosotros? Son preguntas que vamos a resolver junto a Tony López, así que ya les recibimos en nuestras pantallas. Hola, Tony. Muchas gracias, Laura. Un placer que me invites en este magnífico canal que es Mindalia Televisión. Me hace mucha ilusión y os doy las gracias de todo corazón. Pues el agradecimiento, como siempre, es extensivo, Tony. Gracias por elegir Mindalia para dar voz a tu mensaje. Bueno, algunos de vosotros conoceréis a Tony, él por el mundo de YouTube también se mueve, así que le habréis visto en su propio canal desarrollar temas espirituales como este que vamos a ver hoy. En este formato un poquito más cortito vamos a sintetizar, pero vamos a entregaros herramientas para aprender a reconocer cómo las encarnaciones están influyendo en nuestro presente. Comenzamos por ver cuáles serían las posibilidades de encarnaciones, Tony, que tenemos, sabiendo que vivimos una vida ahora mismo corpórea en esta dimensión. Pues mira, Laura, te voy a explicar y voy a explicar a la gente que nos vea el increíble y a la vez misterioso mundo de las reencarnaciones, ¿no? O sea, muchos de nosotros, yo el primero en su día hace años pensé que vida solo hay una. Pero cuando me adentré en este mundo, aparte de muchos otros, claro que sí, pues me di cuenta de que no es así. Me di cuenta de que no solo es una vida, sino son muchas más. Y muchas de ellas son las que nos hace que aquí, en el aquí y la ahora, en el presente, nos pase ciertas cosas o ciertas sintomatologías en el cual no entendemos por qué nos pasa. Es decir, voy a dar un ejemplo. Me gusta dar ejemplos sencillos para que la gente lo pueda entender bien. Vamos a suponer que una persona en su día a día tiene miedo a hablar en público o tiene miedo a relacionarse con otras personas. Bueno, pues esto puede ser por muchos motivos y entre ellos los que otras encarnaciones anteriores ha vivido su alma, en el cual ciertas experiencias ha hecho que su alma lo recuerda en el presente, lo recuerde, y hace que esa sintomatología se despierte. O quizás, dependiendo de la situación que tenga la persona en su vida, hace que esa sintomatología se active por sí solo. Y entonces, en el tema de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de todo esto y sobre todo unas investigaciones que he descubierto al respecto, en el cual es muy interesante y que muchas personas no saben, poca gente sabe esto, y van a hacer que puedan liberarse de todos aquellos síntomas y patrones que están arrastrando desde vidas anteriores. Bueno, interesantísimo, Tony. Estaba viendo por aquí que tú eres medium, eres canalizador, estás conectado con el mundo sutil de una forma muy directa, es decir, es un vínculo arraigado, ¿no? Aterrizado. Entonces, en este sentido, y más allá de lo que podemos conocer, ¿no? O como una creencia, como un patrón que puede darse por diferentes motivos, ¿cómo podemos diferenciar cuando uno de ellos está repitiendo porque nos está condicionando una vida pasada? Pues mira, Laura, cuando una sintomatología específica pasa en la vida y pasa, pues muy esporádicamente, pues se supone o se entiende de que sea de esta vida, ¿vale? No siempre lo que pasa a las personas son de otras vidas, no, sino puede ser de esta. Pero aquí el tema es cuando se repite muy de forma recurrente. Ahí podemos llegar a pensar y podemos pensar y analizar o entender que eso ya tiene cierto anormalidad porque ya no es habitual. Es decir, como el ejemplo que puse al principio de la persona que le da miedo o fobia a hablar en público, pues puede ser mismamente que en una vida anterior esa persona haya recibido burlas por parte de otras personas en medio de un escenario o en medio de una reunión, ¿me entiendes? Entonces, yo, según tu pregunta, que muy buena pregunta, me quedaría que cuando la persona siente de forma recurrente sintomatologías que no se entiende y no tiene explicación ninguna, ahí es cuando podemos entender o pensar de que son de vidas anteriores. Y ahí es cuando deberíamos investigar un poquito, porque a la vez que investigamos, también conocemos un poco nuestros orígenes. Y eso es importante para que en la vida actual podamos liberarnos de todo eso y tener una vida mucho más plena. Es muy interesante este enfoque, Tony, porque cuando esto sucede y estamos de alguna forma repitiendo un patrón que no entendemos muy bien por qué, pero se da, véase en la pareja, véase en la familia, véase con nosotros mismos, un autosabotaje, o sea, en millones de ámbitos diferentes, cuando esto se da, tendemos a pensar en la mala suerte, en la casualidad, ¿no? En que todo me pasa a mí, entramos en el modo víctima. Vale. Hay muchos, digamos, como muchos condicionantes que nos impiden ver o quitar la barrera y ver de verdad que aquello puede estar viniendo de un lugar que no está aquí ahora, pero que sigue presente. ¿Cómo hacemos para sanar esta versión de nosotros que de alguna forma ya no existe físicamente? Pues mirar, yo, sin ego lo digo, ante todo humildad, eso está más que claro, ¿vale? Porque soy una persona muy humilde, no me gusta nada el ego y lo intento mantener fuera de mi vida, ¿no? Yo soy experto en péndulo egipcio, péndulo hebreo, cruz egipcia, canalización, aparte de lo que tú has dicho, medium y demás, evidencia. Entonces, gracias a estos dones divinos que, gracias a nuestro amado Padre Celestial, me ha dado, pues puedo canalizar ciertas cosas y investigaciones, ¿no? Una de ellas es que a través, por ejemplo, del péndulo egipcio o el péndulo hebreo sobre todo, podemos indagar dentro de nuestra historia, de nuestras vidas anteriores, para descubrir por qué, por ejemplo, otro ejemplo que voy a dar, que me gusta dar, imagínate que una persona tiene mucho miedo a meterse al agua y cuando se mete al agua le da como ataques de pánico y ansiedad. Pues puede ser que en otras vidas se haya ahogado o puede ser que la hayan ahogado. Puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, gracias a estas herramientas maravillosas, podemos llegar al origen con una investigación, ¿no? Y después de saber y dar en el clavo con lo que te pasa, ya se trata de tratarlo. El péndulo es una herramienta maravillosa en la cual te ayuda a llegar justo a esas energías que están en tu alma, que tu alma lo reconoce y que están dentro de tus chakras, de tu campo áurico, y de tus campos y tus cuerpos, incluida la mente, no solo el tema chakra y aura, no solo es ahí, va mucho más allá. Y entonces eso hace que esas energías las podemos remover, arrancar y quitar de nuestra vida, ¿vale? Eso sí, siempre tiene que ser un proceso gradual, constante, sin estresarse, poquito a poco, ir quitando esas energías que están incrustadas ahí por culpa de otras encarnaciones que no nos están haciendo bien. En la medida que tú ya sabes el problema y vas tratando este problema, pues entonces vas a notar una liberación mucho mayor a lo largo de tu vida. Bueno, aclarado esto, pasamos a investigaciones, que yo creo que muchas de las personas que están aquí, Tony, se han quedado precisamente por eso, ¿no? Para decir, bueno, a ver qué tiene que contarnos. Exacto. Y, por supuesto, lo estábamos reservando como para la parte final, ¿no?, de la entrevista. Investigaciones de Tony López, revelaciones que vamos a hacer aquí en esta entrevista para toda la audiencia de Mindalia, para toda la gente que lo va a ver en diferido también más tarde. ¿Qué ha sucedido, Tony? ¿Qué has encontrado? Pues, vale. Pues mira, Laura, te puede sorprender la cantidad de cosas que podéis alucinar, de verdad, os lo digo, la cantidad de cosas que una persona arrastra de vidas pasadas. Voy a enumerar las más generales, las más comunes que mucha gente sabe. Los votos, por ejemplo, los que hacen los sacerdotes, las monjas, tema religioso, ¿no? Los juramentos, cuando una persona jura que voy a hacer esto y aquello, sin darse cuenta del problema que tiene luego a posteriori. Las promesas, los mandatos, los contratos, ¿vale? Pero no nos vamos a quedar solo aquí. He descubierto que unas de las cosas que más perjudican a una persona en su vida, por culpa de otras, son las obligaciones y las prohibiciones. Diréis, obligaciones y prohibiciones, ¿cómo es esto? Voy a explicar. Imaginaros que una persona hace 300 años, por poner un ejemplo, ¿vale? Sus padres la obligaron a casarse con una persona que ella no amaba, ¿vale? Y no solo eso, también le prohibieron conocer a otra persona y solo puede estar con ese hombre que sus padres obligaron a esa persona. Puede ser una mujer, un hombre, da igual. ¿Qué pasa con esto? Que esa persona, en la vida actual, lleva arrastrando esos problemas de vidas pasadas, obligaciones y prohibiciones. Y esto hace que siempre encarne de nuevo con una misma persona. Obviamente, aspecto físico no, pero álmicamente sí. Porque se les ha unido de manera directa o indirecta para que estén obligados a casarse. Y, o sea, ¿sabéis lo que quiero decir? Entonces, una vez que se les obliga a esas dos personas a casarse y se les prohíbe ciertas cosas, digamos que intentan encarnar en un futuro para intentar solucionar esto. Pero claro, muchas personas no saben de esto porque cuando venimos aquí a este mundo se nos olvida, ¿no?, la memoria para no descafinar la experiencia actual. Y entonces es cuando la persona puede decir, imaginemos, pone de ejemplo una mujer, ¿no? Pero es que yo no encuentro pareja. Y es que parece que no me puedo deshacer de este hombre porque yo ya no lo amo, pero no puedo alejarme de él. Es como que hay una energía que me ata a él y no entiendo por qué. Pues, por ejemplo, el ejemplo que estoy dando, las obligaciones y las prohibiciones que en una vida o muchas de vidas pasadas tuvo, y eso está ahí haciendo el efecto negativo, que es que la persona no pueda, por más que intenta, separarse de esa persona y no encuentre pareja. Entonces, lo importante es que una vez que ya investigas justo dónde se encuentran esas obligaciones y esas prohibiciones, en el momento que las quitas, por arte y obra y magia, porque yo lo he visto en clientes, ¿no? Cómo de repente esa persona desaparece de su vida, cómo de repente esa persona ya puede y siente que se puede alejar de su vida y piensa encontrar otra persona, pues oye, que merece estar con ella, ¿no? Y tiene esa oportunidad de conocer a otras personas, ¿por qué no? Esto es un ejemplo, pero hay muchos. Voy a hacer rápidamente, no quiero quitar mucho tiempo, ¿vale? Otro ejemplo podría ser, para que la gente tenga más ejemplos, no solo uno, ¿no? Imaginaros que una persona está obligada a creer cierto tema en concreto. Vamos a suponer, tienes que creer en, por ejemplo, que tienes un... Vamos a poner creencia en Dios, ¿vale? Tienes que creer obligatoriamente en Dios. Tema religioso. Tienes que creer obligatoriamente en Dios y te prohíbo que creas en otras cosas. No eres libre, ¿vale? ¿Qué pasa? Esa persona encarna en un futuro y entonces siente rechazo a otras creencias. Solo tiene ojos para Dios, que me parece maravilloso, ¿no? ¿Vale? Pero es como de mente cerrada, no tiene una mente más flexible. Y eso es por culpa de esto que os estoy diciendo, ¿vale? Entonces es un par de ejemplos que quería dar, porque ejemplos hay muchísimos, ¿vale? Y yo lo he visto en muchas personas. Y al momento que tú quitas eso, ya digamos que se desbloquea todo en tu vida y ya la persona puede ya ver mucho más allá, su mente ya es más flexible, no solo es de ideas cerradas. El ejemplo anterior, la persona puede encontrar una pareja, puede alejarse de esa persona con el beneficio que tiene para su paz interior y para su vida. Incluso está haciendo un favor a la otra persona. Entonces son ejemplos que pongo, pero ejemplos puedo decir hasta... Puedo tirarme 2 horas aquí dando ejemplos porque he visto ejemplos de todo tipo. Y la verdad es un dato que muchas personas no saben porque nos quedamos con lo mítico, ¿no? Que si los votos, que si los juramentos, que si los pactos, pero va mucho más allá. Parece increíble, ¿verdad? Como cuando empezamos a vibrar diferente y cuando empezamos a evolucionar, es verdad que atraemos aquello que somos y todo empieza a cambiar. Entonces, cuando abrimos esa mentalidad de desbloqueo, pues todo puede darse. Tony, permíteme que veamos un videito informativo muy rápido. En unos segundos estamos de vuelta. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Continuamos junto a Tony López en esta entrevista en Mindalia Televisión. Bueno, estábamos hablando de la evolución del crecimiento personal, ¿no?, de una persona cuando abre su mirada. Y precisamente a colación de esta pregunta, Tony, me gustaría que hablásemos de cómo integrar ese aprendizaje. ¿Qué tipo de herramientas o de técnicas o de claves recomiendas a las personas para integrar el aprendizaje que nos pueda traer un karma de una vida pasada, ¿no?, y que podamos aprender de verdad de esos patrones para salir de ellos? Pues mira, Laura, Yo creo que lo más importante de todo es aceptar, la aceptación. Cuando tú aceptas, a ver, esto es un poco, voy a explicarlo bien, ¿vale? Porque claro, si tú, como expliqué al principio del vídeo, ¿no? Si tú no comprendes de dónde viene una sintomatología que hay en tu vida, puede ser ansiedad, fobia, miedo a un, yo qué sé, a un insecto, a un animal en concreto, puede ser miles de ejemplos, ¿vale? Pero cuando tú no entiendes de dónde viene eso, pues cuesta, ¿no?, aceptarlo. Se puede lograr y debería ser así, pero cuesta. Entonces, la importancia de entender el porqué, de dónde viene ese origen, porque todo tiene un origen, todo tiene una causa, nada es por casualidad, todo es por causalidad, eso que quede claro. Y entonces, cuando una persona comprende de dónde viene todo y ya sabe el porqué, ahí es cuando tiene que, como tú bien has dicho, Laura, tiene que hacer un trabajo de personal, ¿vale? Obviamente, la herramienta, como bien dije, del péndulo, como yo imparto en cursos míos que hago, mi canal y demás, cuando la persona ya investiga, ya sabe, ya trata el problema, ya lo quita, va a notar un gran cambio, ¿vale? De evolución, de libertad, de sentirse liberada. Pero ahí es cuando, mentalmente, si ha hecho daño emocionalmente estas sintomatologías que vienen de atrás, hay que trabajar un poquito la parte emocional y mental. Y aquí es cuando yo recomiendo y aconsejo que lo primero te aceptes. Y aceptes que ha pasado esto, que ha sido por esta causa, y ahora, desde la aceptación, te va a dar esa paz que tú necesitas para tu día a día. A la vez de aceptación, también viene bien la parte de motivarse. Has aceptado que no era tuyo, era de vidas pasadas, lo has quitado, y una vez que tú mismo te aceptas y lo integras en ti y en tu mente, viene ya la parte motivacional, motivarte a continuar tu vida, a evolucionar, porque todo es evolución de uno mismo, ¿vale? Y también, si vemos que la persona tiene, le ha tocado ya más allá la parte emocional y mental, y tiene en su mente inconsciente ciertos patrones que le haya quedado por culpa de, o a causa, mejor dicho, no me gusta la palabra culpa, ¿vale? Me gusta decir a causa de lo que hemos hablado, pues ella tiene que hacer unos trabajos de reprogramación mental, haciendo afirmaciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de una mujer que tiene miedo a meterse al agua. En la ducha, en la piscina, en el mar, todo lo que sea en contacto con el agua, tenía mucho pánico. Ha sabido la causa, la ha quitado con el péndulo o con la herramienta preferida que tenga. Me gusta el péndulo porque llega muy profundo, ¿vale? Y arranca, lo tengo más que comprobado, arranca esa energía que no tiene que estar en ti. Pero su mente inconsciente le ha quedado todavía un poquito de miedo, ¿vale? Entonces es ahí cuando primero tienes que aceptarlo, dos, tienes que coger motivación porque está, todo es perfecto y es un momento muy bueno para ti, para tu evolución, ¿vale? Que te va a hacer más fuerte. Y después de eso, pues hacer ciertas técnicas de afirmaciones como, por ejemplo, todo está bien, nada malo me va a suceder, yo me siento bien. Y en el momento que, por ejemplo, haces esa afirmación, es como sintiendo, cierras los ojos y sientes con esa afirmación que es así. Porque el poder de la palabra es muy grande, tiene vibración, ¿vale? Y está más que comprobado. Y cuando tú lo enlazas con el pensamiento y el sentimiento, se multiplica. Eso hace que tu mente inconsciente entienda que nada malo pasa por meterte en el agua. Es un ejemplo que doy y puede ser muchos más. Es un ejemplo que lo aplicas a la situación que sea. Aceptación, motivación y luego hacer ciertas afirmaciones, ¿no? Mente manifestadora, mente transformadora de manifestación, realización en tu vida, que va a hacer que tu mente inconsciente lo entienda y eso va a hacer que acabes de pulir y de sanar, ¿vale? Habrá personas que no les haga falta, pero sí que he visto casos que hay personas que sí. Y entonces, pues, es interesante que una vez que ya esté quitado todo, el tema del energético espiritual hablo, ya luego hagas un trabajo poquito a poco contigo mismo, ¿vale? Porque lo que cuesta muchísimo, y también lo he visto a clientes, es que me decían, mira, Tony, es que yo llevo toda la vida intentando quitar de mí el miedo, yo que sé, un miedo en concreto, ¿no? Y no hay manera, por más que lo intento no puedo. ¿Por qué pasa esto? Por lo que hemos hablado, ¿vale? Porque eso está ahí lastrando y está afectando. ¿Puede llegar a hacerse? Sí, pero cuesta mucho más que si no lo tienes. El momento que lo quitamos y lo sanas, la persona siente mucha más liberación y es mucho más fácil para ella acabar de pulir la sanación con estas técnicas que digo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que se tenga en cuenta, porque esto va a ayudar muchísimo a las personas que puedan entender su problema y que no se frustren, que no se desmotiven, porque yo creo y opino que todo en la vida tiene solución y simplemente estar con ella, y ahí es cuando, sobre todo confiando en tu interior, cuando vas a encontrar la verdadera luz que tienes en tu interior, que es confianza en ti mismo y siempre aceptarte. Gracias, Tony. Una gran enseñanza la del día de hoy. Ahora sí estamos en el final de la entrevista. Si os ha gustado, recordad dejarnos esas manitas arriba y compartir esta entrevista con todas las personas a vuestro alrededor que creáis que se han quedado ancladas en una posibilidad de encarnación para que pueda recibir esas herramientas de Tony López y así poder avanzar un poquito. Evidentemente hemos sintetizado muchísimo porque en apenas 20 minutos pues no vamos a resolver el mundo, Tony, pero con toda nuestra mejor intención, hemos dado toda la ayuda posible para que las personas que se sientan identificadas con esto puedan evolucionar y puedan por lo menos empezar en el camino de la consciencia plena. Gracias, Tony, un placer haberte tenido aquí. Te voy a dejar que seas tú quien despida la charla. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, ¿vale? Mindalia Televisión, canal precioso, llevo muchos años siguiéndolo y la verdad que os doy las gracias de todo corazón. Si me permites, Laura, voy a dar un mensaje final para todas aquellas personas que estén pasando un mal momento, que se encuentren desoladas, que se encuentren tristes, que no entiendan el porqué de su vida. Mirar, hermanos y hermanas, con todo mi corazón os lo voy a decir. Nunca dejéis de creer en vosotros. Siempre aceptaros como sois, porque vosotros sois la mejor versión de vosotros mismos y siempre esa versión se puede mejorar. Se puede llegar a hacer que florezca más y de vosotros depende. No tengáis miedo a la vida. La vida es maravillosa. Cuando tú aceptas el proceso y te aceptas a ti y confías en ti, es cuando tú vas a ver la verdadera grandeza que tiene la vida para ti. Está esperando a abrazarte y que tú la abraces a ella. Ese es el mensaje importante que os quiero transmitir. Que siempre confíes en vosotros y en vosotras y nunca os soltéis jamás de vuestra mano. Porque puede pasar muchas situaciones negativas en la vida. Nadie dijo que fuera perfecto. Nadie dijo que fuera todo color de rosas. Eso se trata de la vida, ¿no? De saber aceptar lo negativo y lo positivo. Y sobre todo desde la aceptación a uno mismo y sobre todo desde el amor a ti mismo. Nunca te sueltes tu mano, confía siempre en ti y verás cómo todo florece. Como un jardín de rosas en medio de la primavera, ¿no? Espero que os haya gustado este mensaje. Y bueno, si me permites, Laura, cualquier servicio que necesitéis, aquí tenéis mi total ayuda y encantado de ayudaros, ¿vale? Así que, por mi parte, este es el mensaje que os quiero transmitir. Y os deseo una vida llena de luz y de amor. Bendiciones.